hacer para olvidar? Nada. Que alguien me escuche en el cielo. Está tan roto ya mi corazón. ¿Cómo le digo que fue un juego? ¿Dónde está el oye? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada a Kendrick, no, no, no. Y lentamente se me va la fe. Wow. Si tú no estás, dame una se acabó.